amigos, bienvenidos al podcast número 1 de Reunión de Gilipollas. Este es el primero, el anterior era el piloto y aquí estamos de nuevo. Ya sé que tenéis ganas de que volviésemos y que nos hemos retrasado, pero ya estamos aquí. Más vale tarde que nunca. Somos los mismos, aquí estamos el señor Quiniela, el señor Sergio Rules y yo, Jigs Aguaso. Y aquí estamos otra vez para amargaros una hora de vuestra vida o lo que dure. Bueno, pues aquí estamos otra semanica más a contar las gilipollas que se nos presente y tal. Venga, no, un mes. Bueno, sí, un mes. Bueno, señor Hueso, ¿qué nos va a presentar para el programa de este mes? Bueno, tenemos cosas interesantes. Tenemos una sección nueva de noticias videojueguiles importantes y de risa. Vamos a reírnos un poco de las noticias que nos llaman la atención. Y bueno, también, como ya es costumbre en Reunión de Gilipollas, haremos unos cuantos análisis. El señor Quilinero nos va a analizar el Enslaved, un juego de plataformas de 360 que estuvo muy infravalorado, pero que fue muy interesante y nos pondrá los dientes largos. El señor Sergio Rules nos va a analizar el Majin and the Forsaken Kingdom, otro juego también muy poco conocido, pero que nada es lo que parece. Y yo, bueno, analizaré el Dead Island, el último juego que me he pasado, que la verdad que nos ha gustado bastante. Sí, el último y el único que te has pasado, Guaso. Bueno, lo que tú digas. Lo sabemos. Y bueno, ahora pues no queda otra cosa que ¡empezamos con las noticias! ¡Vamos! ¡Bien! Comenzamos con las noticias. Tenemos una noticia que nos dice que la Wii U alcanzará la resolución de 1080p sin sudar. ¡Joder! ¿Esto qué es? ¿El 2030? Otro nivel. No, pero no te decides tanto, tío. Es una puta mierda. Llegan 8 años tarde. Y con tu dinero. Bueno, vámonos al mundo del PC. Pues nada, aunque no me interese una mierda, que sepáis que el Assassin's Creed 3 ha anunciado para 22 de noviembre para PC. Bueno, interesante. Sé que no te lo vas a comprar. Bueno, pues que no me pasa la otra. Yo sé que Kenny sí. Hombre, yo me he pasado el 1, el 2, el Hermandad y tengo el Revelation a medio. Bueno, a medio no lo he empezado y... No voy a empezar. Y bueno, el 3 sí lo voy a empezar, porque... ¿Cuándo? Si no paras de comprarte juegos. ¿Desde la universidad o mosca? Ya, bueno, hay que aprovechar este verano, que ahora estoy con el Diablo 3 y no tengo tiempo para más cosas. Y con el F4D 2. Y con otros 80 y tantos que hay en la lista. Señores, que en el programa anterior Sergio Rules decía que no quería saber nada de Steam, pero ya se ha hecho cuenta en Steam. Y me compré mi primer juego. Un Left 4 Dead. Antes lo criticaba desde la ignorancia, pero ya puedo criticarlo con fundamento. Si es que lo tenemos dicho, no se puede criticar nada, que yo siempre estoy criticando juegos y luego me trago las palabras. Os puedo decir que... ¡Critiquemos la PlayStation 3! ¡Sí! ¡Sí! Ah, sí, bueno, que es verdad que tenemos quejas de que no hablamos de la Play 3, pero ¿qué pasa aquí? Que no somos Sony, lo sentimos mucho. Intentaremos hablar un pelín de la Play 3, ¿vale? Lo sentimos, pero hablaremos de ella. Que, por cierto, tenemos a un oyente que nos estaba preguntando qué era Steam. Bueno, pues una plataforma digital en PC de videojuegos que, bueno, pues te permite descarga de juegos a un bajo precio, bastante económico, tiene ofertas cada 2x3 y la verdad que es una plataforma revolucionaria. Ahora cada vez más gente la utiliza. Sí, prácticamente todos los videojuegos... Normalmente, tú, por ejemplo, yo me compré este Darkness 2 y la caja es de adorno, por así decirlo. Lleva su código y si no lo registras en Steam, no puedes jugar. ¿Habéis escuchado eso de que Steam empezará a vender aplicaciones a partir de septiembre? Sí, algo he escuchado, cuéntanos. Pues nada, eso, que empezará a vender aplicaciones además de juegos. Yo creo que será para competir con App Store y... ¿Y en marcas de Windows? Puede ser una buena idea. Si tenemos, por ejemplo, no sé, un tipo Microsoft y a 5 euros, pues en vez de bajártelo, te lo compras, la verdad. Si te lo bajas hasta ahora 5 euros. Va a ser una manera de incentivar que la gente se descargue software, la verdad, porque como la gente... Ahí no veo negocio por ningún sitio. Como hay tanto pirateo, es lo que pasa. Mucho pirateo, pero vosotros pirateáis, cabrones. Oye, ¿tú por qué no te compras el Windows 7 original? ¿Por qué? Porque me iba ya con el portátil. ¿Para qué lo quiero tener otra vez? Bueno, pero si lo tienes en una torre, pues querrás tener tu Windows 8 o Windows 7. Te cuesta unos 10 euros, pues a lo mejor mismo te lo compras. A lo mejor tú no, pero coño, el que va a la tienda de informática o está en Steam y se va a poner Windows 8, pues dice, hostia, pues yo no tengo ni idea de bajármelo, pago 10 pavos y ya lo tengo. Lo mejor va a ser, antes que ese Windows 8, comprarse el equipo nuevo. Según han anunciado, podrá llevar Windows 8 del sistema operativo y ya pues me ahorro comprármelo para PC. No es, pero llevar un sistema basado en Windows 8 no va a llevar el sistema operativo, claramente. Sí, pero que ciertos programas lo usarán. Pero tú sabes que cuando te llegue la temporada de comprarte la nueva Xbox, te vendrá el mundo del PC. De Steam. Yo dije que compraría juegos, características... No. El mes pasado decías que Steam no quería ni ver. Yo con el follón que me diste, como para no hacerme una cuenta, la puta virgen. bien que te vicia en cooperativo el Leforti. Contigo, porque Jesse Watson siempre está, luego jugamos, está, y nunca aparece el cabrón. Bueno, sí, nos dejamos una tontería y vamos con una noticia de Sony que la gente la reclama. Aquí mucho Steam y mucho Xbox, pero ¿dónde está Sony? ¿Dónde? ¿Dónde? Y bueno, sí, Nintendo, pero Nintendo es palomita suelta. Vamos a ver. Noticia de Sony. Sony presenta su servicio de vídeo en streaming para PlayStation 3, el Instant Play. Permitirá reproducir películas al instante en PlayStation 3, tanto en alta definición como en definición estándar. Señores, algo muy interesante para los usuarios de PlayStation 3. Pagando. Pues no sé si pagando o no, la verdad es que aún no se sabe nada acerca de eso, pero vamos, imagino que hoy todo es flaca, flaca, euro, euro, flaca. Tampoco me importa. Bueno, la verdad es que no tenemos ninguna Play 3, así que... Siguiente noticia. Bueno, señores, Epic Games funda Impossible Studios, equipo compuesto por los ex de Kingdom of Amalur, que tiene nuestro amigo Sergio Rules. Me compré ese y me compré Dark Souls a la vez. ¿Cuándo empecé? Dark Souls, por supuesto. Yo no tengo mucha esperanza en Kingdom of Amalur, así que me porto de mierda. Sí, por cierto, el Kingdom of Amalur, que estuve esperándolo casi un mes y no paraba de decir todos los días, ¿dónde está mi juego? ¿Dónde está mi juego? ¿Dónde está mi juego? ¡Qué puta mierda ya! Sí, bueno, es lo que tiene. El Dark Souls es que es muy esclavo. El Dark Souls que engancha, y ese lo probé 10 minutos y tiene buena pinta. Pasa que cuando pase uno, empezará el otro. Bueno, ya cuando te lo pases, no harás aquí un buen análisis. No puedo hacer como vosotros que veis 5 o 6 juegos para adelante. No, yo me paso un juego y siguiente. Lo que pasa es que ese juego necesita su hora, que lleva sobre 40, ¿no? Sí, en el Dark Souls llevo sobre unas 40 horas. Pues bueno, dentro de unas 40 horas volveremos a hablar. Cortinilla estrella y siguiente noticia. Bueno, os damos esta noticia para que os concienciéis porque hay gente muy loca, muchos viciados, hijos de puta, que hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Porque un joven de Colombia de 15 años ha sido hospitalizado tras una maratón de Modern Warfare 3 durante 4 días. Va, solo para a cagar y a darse palillo y a tomarse unas patatas o algo, tío. Y la verdad es que tuvieron que hospitalizarlo, que estaba deshidratado y estaba que, vamos, que no levantaba la cabeza el tío. ¿15 años has dicho que tenía? Sí, 15. Dios, pues fue a jamás te le daré su pere cuando fuera al hospital, socio. Bueno, ya que estamos hablando de estar mucho tiempo haciendo algo, también salió hace poco una noticia. Bueno, si menores te da escuchando esto, por favor, pon el mute. Que un tío le había dado un pincho porque se había dado 40 pajas en un día y tuvieron que hospitalizarlo también. No sé si se murió de darse 40 pajas en un día. No sé, creo que también se quebró la muñeca. O sea que... con la mano disloqueada todavía seguía así meneándosela. Ahora con la boca, y luego con la boca. Bueno, pues eso. Bueno, también tenemos un comisionado de policía en Australia que responsabiliza los videojuegos del incremento de crímenes con navajas. ¿Tú como gitano qué nos puedes decir? O sea, navajazos no, pero dime qué no habéis pensado cuando fuiste a San Andrés, coger el coche y empezar a pegar topazos por ahí a la peña. Sí, la verdad que sí. Y también cuando jugaba al Carmageddon, atropella una preña, 2 points, un crío, 5 points. Así, la verdad que tela. Mucha violencia en los videojuegos, la verdad. Los zagales ahora están hechos un hijo de puta por eso. Pero es que, a ver, los videojuegos no tienen culpa de que un tío te saca con la navaja y te raje, ¿me entiendes? Ya, sí, a ver, si sí. En parte no tienen la culpa los videojuegos. Por esa regla de tres, si nos ponemos a jugar los zagales con el Super Mario, con las setas lo flipan. ¿Me entiendes o no? Sí. Bueno, la siguiente noticia la presento yo, visto que mis compañeros son ignorantes de Kickstarter. Oh, ya, la consola mierdosa con Android acaba de finalizar su Kickstarter con más de 8 millones y medio de dólares. Ahora podremos jugar al Angry Birds en HD y con 4 mandos. Bueno, pero dinos qué es eso del Kickstarter. Y nos tiene en ascuas. Bueno, pues Kickstarter básicamente es donde los desarrolladores es como si los financiaras con pequeñas donaciones, por así decirlo, y vas haciéndote como productor. O sea, me explico. Cada uno da $1 o 5, lo que sea, y ayuda a hacer el juego. Y luego, normalmente, cuando terminan el juego, pues te dan una copia gratuita para ti. Te convierte en una especie de accionista del juego. Sí, básicamente. Ahora en cine también se está haciendo mucho. La gente, pues pobre, pues pongo un Kickstarter y ala, y me paga mi película. Y supongo que ganará un dinero proporcional en las películas. En esto de la consola, por ejemplo, creo que son $120, pues si pagas más de $120, pues te dan una consola. Bueno, eso está bastante bien, la verdad. Bueno, bien para ti si la quieres, yo no. No, yo voy con la mía. Bueno, después de esta pausada y tranquila charla, en la que casi me duermo, y por culpa quizás de los 40 grados que tenemos a esta hora, a las 6 de la tarde aquí en Murcia, vamos a continuar, vamos a seguir con nuestra siguiente sección. Bueno, sí, tenemos una sección que vamos a hacer una sección de debate, que bueno, es una sección nueva, queremos empezar a desarrollarla un poco, vamos a exponer un tema y vamos a discutirlo aquí entre los tres y que cada uno dé su punto de vista. La cuestión que queremos exponer hoy va a ser la de traspaso de los videojuegos a las películas. Las películas que han hecho basadas en videojuegos, que unas veces las han cagado, casi siempre la cagan, otras veces pues la ha salido mejor o peor. Vamos a discutir eso. Si pensáis que es correcto hacer adaptaciones de videojuegos a películas o no. No sé qué pensáis. Bueno, después de despertarnos de la siesta, de tu charla, pues no sé, así que me venga a bote pronto Max Payne, por ejemplo. Un juego que tiene un buen argumento, pero que llega y dice, ¿qué acabo de ver? Esto va de Max Payne. Y así, pues, hasta el infinito. Resident Evil, Silent Hill, Aloy in the Dark. La de Prince of Persia sí estuvo bien. Bueno, está bien de entretenerse. Es que Prince of Persia en sí vale una puta mierda. Sí, a lo mejor un sacrilegio para vosotros, a mí no me gusta. Sobre todo porque jugué al último, que es Enter Shading, y la verdad es que es una mierda. Ese no es el último. ¿Cómo que no? ¿Cuántos hay? Sacaron ese, que lo tengo yo, por cierto, y a mí sí me gustó. Luego sacaron el de la Arena Olvidada, algo así, que ya no era Enter Shading. Era más los de Play 2. Sí, de lo que estamos hablando, de la película. Ese fue al revés. Sacaron la película, sacaron ese Prince of Persia, pero tiene controles igual que en el primero. Me refiero al que he jugado, al de Zen Shading, que tiene unos controles que estaban peste. Yo me pensaba que me iba a encontrar un Assassin's Creed en el Príncipe de Persia y me encontré eso, que era una mierda. Sí, era muy lineal y muy repetitivo. No, yo por lo poco que he leído de él, no, puedes controlar los elementos también. Fuego, tierra, agua. Y te deja más libertad por el palacio y que el otro. Aunque tiene bastante malas críticas. Es que te refieres tú a ese Cell Shading, yo en revista especializada le han dado notas altas. Sí, sí, esa es la cuestión, que la gente lo flipaba con ese, pero yo no sé si es que fue de venir de Assassin's Creed. Y digo, hostia, pues me voy a encontrar de Ubisoft, me voy a encontrar la misma jugabilidad, pero no, te encuentras un truño y dices, esto da mucho asco. Aparte de que los escenarios vacíos, no me gustó nada, me pasé nada, 2 horas y digo, nada, no me gusta, fuera. Pues yo me lo compré junto con el Far Cry 2 y el Edward, que había un pack que llevaba los 3 de Ubisoft. Sé que te gusta la calidad, di que sí. Hijo puta, me gustan todos los juegos, ya lo sabes. Toda la mierda en general. No, lo recomiendo, si pides Persia, si lo podéis conseguir barato, porque ahora mismo está barato, tiene ya cerca de 4 años, puede ser, 2008. 2008, sí. 2008. Yo me lo compraría, sin dudar. Bueno, es vuestro dinero, haced lo que queráis. Bueno, pero aparte también de hablar de los juegos que se han hecho de... O sea, de las películas que se han hecho de los juegos, hay también muchos juegos que se han hecho de películas. Que también hay una retaila de mierda bastante amplia. Que si Transformers, Piratas del Caribe, que se han hecho los de Alicia en el País de las Maravillas, etc, etc, etc. Cuéntanos. Pues son los típicos que te comprabas baratos para hacerte los 1000 puntos y luego tirar a la basura. Sí, yo me compré Colegas del Bosque. El Eragon también. El Eragon. El King Kong. También el King Kong me compré para los logros. Y así, vale, la verdad que estaban peste. Bueno, pero luego tenemos juegos como los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, que te compraste tú, me lo dejaste y ni para los logros. Es una idea que no jugara. Cierto, ningún juego que le dejo le gusta, la verdad que... Es que, tío, donde más que va alguien, oh, tío, oh, lo más barato, para la saca, punto. No, tío, son mierda, ¿no? Por ejemplo, hay juegos tipo, como el Far Cry 1, Far Cry 2, y que no te gustan tampoco, y son grandes juegos. Pues Far Cry 1 no te digo que no, pero el 2, yo el 2 me lo dejé a medio también. Es que todo lo que me lo dejo a medio porque son mierdosos, no puedo evitarlo. Mira que me he dejado poco a medio, pero es que los tuyos no puedo evitarlo. Pues casas mías, ¿no? Por ejemplo. A ver, hay también buenas adaptaciones, por ejemplo, como los juegos de Batman, el Arkham Asylum y el Arkham City, que están bastante bien, la verdad, y son bastante fieles a lo que viene siendo el mundo de Batman. A mí Batman, como no me gusta nada, pues aunque el juego fuera bueno, es que no lo jugaba solo por el superhéroe. Yo tengo el Arkham Asylum a medio, para 360. Lo tengo a medio porque fue en mi transición a PC, y entonces lo tengo dejado a medio, pero a mí no me ha gustado de nunca Batman. Pero este juego es enorme. Aunque no te guste nada de Batman, es que está muy guapo. No será tan enorme cuando no te lo has pasado. Si un juego te gusta, te lo pasas. Pasa tú, ves críticas, 9, 10, todo el mundo, la polla, Batman, la polla, hostia, me lo tengo que comprar. Te lo compras y luego una mierda. Bueno, estoy esperando para comprármelo en PC, porque ya el equipo me da asco. Bueno, siguiendo con lo de superhéroes, pues que para qué, contestarte. Vamos a ver, en la Xbox 720p, aunque se tenga 1080p, ya sabes que la resolución no es la misma. Y los gráficos menores, yo ya estoy en la nueva generación, aunque tú estás atrasado. Bueno, eso ya es otro debate que podríamos tener. Ya si empezamos a enfrentar la Xbox gráficamente en potencia con el PC, ya eso es otra historia que podríamos hablar. Pero tocarse la polla, porque la Xbox sacada en el 2005 no podéis compararla con vuestros PC, que son de este año. Bueno, la verdad es que al final nos hemos desviado un poco del tema de que hemos sacado del debate, pero sí es que lo que pasa, te pones a hablar y te desvías. Y no se puede seguir un hilo, es complicado seguir el hilo del debate. Bueno, hablando de superhéroes, como hemos dicho de Batman, ¿habéis visto una película de superhéroes últimamente? ¿Una cosa que comentar? ¿No quieres decir The Avengers o...? Sí, Los Vengadores, gran película, ¿la habéis visto? Yo vi hace poco la de Batman y la verdad que bastante, bastante guapa. Bueno, yo la de Batman no la he visto, pero la de Los Vengadores sí. Y la verdad es que a mí me dejó un poco indiferente. También es que no soy muy aficionado a los superhéroes, lo mismo, pero vamos, toda la gente flipándolo. Yo es que no puedo opinar porque como no me gusta, no te sé decir. La verdad es que había un hype bastante alto de la película esa y a mí la verdad es que me dejó flipado. Sobre todo los últimos 20 minutos te tienen clavado en la butaca. Yo la que quiero ver es la última de Spider-Man. La trilogía anterior está muy bien, no sé qué está como lo habrán hecho. Los críticos de cine no opinan lo mismo. He leído críticas que dicen que es pestosa. A mí me da igual, Spiderman me la pela y me la pela. Cuando haga el videojuego lo jugaremos. No. La verdad es que nosotros somos poco de superhéroes y de Marvel, no somos muchos. Tenemos un antiguo amigo que se compraba unos cómics y demás. Somos más de manga. Sí. Desviándonos un poco de los videojuegos, nosotros somos consumidores de manga y anime. Somos aficionados a Naruto, a Bleach, One Piece. Pirata. Pirata, obviamente. mcanime.com, sí. Bueno, y después de la publicidad, sigue hablando. Pues, no sé, pues eso es lo que estaba diciendo. Que somos aficionados a eso y llevamos ya unos años bajándonos anime, viendo anime. Y manga, yo compraba antes, pero dejé de comprarlos por el precio que tienen, porque te ventila un manga en media hora y te cuesta 7,5 pavos, que es lo que te cuesta un puto libro de bolsillo. Y al final dije, tenía unos 20 de Naruto y tal, y al final los vendí y dije, a la mierda, ya no compro más. Me bajo el anime, que es más barato, me lo veo y a tomar por culo. Y bueno, es una afición que mantenemos nosotros tres, y aparte el otro integrante que debería de hablar, pero no habla, que está en su casa, señor Matagamberro, también es muy de anime. Sí, bueno, sobre todo aficionado a Full Metal Alchemist, que no tengo ni puta idea de lo que va, pero no para dar por culo para que lo vea. Yo también, bueno, ahora solamente me compro Naruto, porque nada más que por Nabo saltarme el relleno. Y son caros de cojones, 7,50 € y veremos a ver si sigo comprándola. Y con eso me compro 2 o 3 juegos en Steam, claramente. Siempre tendremos las esperadas películas de Bioshock, Mass Effect, y tantas películas que siempre anuncian, que han cambiado de director y nunca sacan. The Gears of War. Venga, vamos a matar a esos locos. Por mí, como si comen mierda y se mueren. Bueno, después de esta interpretación pajera de Marcus Fenix, no sé si veis plausible seguir o nos paramos o qué. Pues la verdad es que ya... Sí, yo paraba ya. Poca cosa queda que comentar. Sí, que la verdad es que la sección esta ya... le queda poca amiga. Esto de las películas de videojuegos que fallidas y además no queda mucho más que comentar ya. Es que directamente las películas pocas veo que sean de videojuegos, porque ya sé lo que hay. Está bien, ¿verdad? ¿Tú qué dices, gitano? ¿Sabes que te pasa el videojuego para que quieras ver la película? La verdad es que sí. Es lo típico. Bueno, después de esta mierda de charla, ya vamos, damos por concluida la sección de discusión y de debate, porque ya no hay más que rascar. Así que vamos a pasar a los análisis. Watson, nos va a deleitar con tu juego de Aila. Bueno, que lo hemos pasado en cooperativo. Sí, yo también sí. Voy a colaborar en tu review. Bueno, se agradece. Venga, no bueno, pues nada, voy a empezar con el análisis de Dead Island. En mi caso lo he jugado en PC. Así que bueno, pues nada, comenzaré diciendo que el Dead Island es un juego multiplataforma para que la gente no se me queje y me diga, uy, ese juego está para Play 3. Bueno, sí, está para Play 3, Xbox y PC. La plataforma superior. Eso. Bueno, es un juego multiplataforma de la compañía Techland, que no sé si la conoceréis, la verdad es que no tiene grandes juegos. Ha sido un juego que más conocido es el Carlos Juárez, así como nuestro señor Quiniela. ¿Sacó Carlos Juárez? Sí, señor. Es el único que quizás la gente conozca por el nombre. Yo ni lo he jugado ni tengo intención de jugar. Sí, por el nombre, porque por jugarlo yo no. Yo no lo he jugado. El demo. Tú jugaste, ¿no? Sí, al uno. ¿Y qué tal? Estaba bien, tía. Mierda pura. Es más, sacaron el 2. El 2 estaba mejor y luego sacaron el de Carter. Pero el 3 creo que estaba anunciado, pero lo han cancelado. Sí, sí, lo sacaron. Que era ahora moderno. Era moderno, pero dicen que era una puta mierda. Pero lo sacaron. Lo sacaron. Bueno, pues mira a ver, que no me he enterado. Al mes valía 10 euros. No me he enterado, ni que lo han sacado. Así que ha ganado más Techland ahora con este que con todos los otros que ha hecho. Sí. O sea, los dos primeros que lo jugaré sí son buenos. Sobre todo el segundo. Pues nada, continúo. Pues nada, este juego salió el 9 de septiembre de 2011, por lo que veis, no es un juego muy antiguo. Es bastante reciente. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poco del argumento del juego. Que nos situamos en una isla de Nueva Guinea, la isla de Manoi, ahí donde comienza la historia. Estamos, digamos, a manos de Logan Carter, que es el protagonista del juego. Que bueno, es un tío que tuvo algunos problemas a lo largo de su vida. Se me erizan los pelos. Atropelló a una mujer y tal, y tuvo algunos problemas y tuvo que salirse del equipo de fútbol y al final empezó a vender sangre y hacer donaciones de publicidad y se fue a la isla de Manoi, acabó en Manoi. Aquí quiero hacer un apunte porque tú estás contando la historia de tu personaje, pero yo tenía el negro. Efectivamente, yo estoy hablando del personaje, de mi personaje. Es que te elegiste. Sí. Es que hay cuatro. Yo, por ejemplo, el mío, el negro, era un cantante que era una puta mierda cantando, pero sacó una canción muy famosa. Entonces, esa canción le dio mucho dinero, tal, pero después de esa canción ya ninguna triunfó. Y se fue a la isla, o no sé, a inspirarse. Sí, es que hay cuatro personajes principales que puedes elegirte. Hay dos payas más. La historia no tengo ni idea, porque ni la he leído. Pues nada, lo que digo, que yo en este caso llevo a Logan Carter y se despierta en la habitación de un hotel, ahí después de una noche de juerga, y se encuentra todo alrededor lleno de zombies. ¿Esto qué es? No tienes que contar todo. Una locura. Bueno, la cosa es que el tío se va y se escapa del hotel y al final se da una hostia por ahí. Aparece en una caseta de caña que está rodeada de gente que empieza, Germi, ayúdame a pedirle ayuda, dale por culo. Y bueno, pues la cosa empieza ahí. Esa es la premisa con la que comienza de a la isla. ¿Tú empiezas en una caseta llena de caña? Sí, sí, en una caseta empieza ahí un payo y la gente, Germi. Ah, pues curioso, yo empecé en la habitación del hotel, que me despierto allí. No, lo que pasa después, eso le pasa a todo el mundo. Eso, ah, vale. Digo a continuación, lo que pasa es cuando te escapas del hotel. Claro, entonces sí. Sí, eso es lo que he dicho, cuando te escapas del hotel pasa eso. La jugabilidad, pues nada, tenemos un juego aquí que tiene varios géneros, es First Person Shooter, un FPS, tiene mezcla un poco eso porque tenemos acción en primera persona. Tenemos también un poco de Survival Horror, porque bueno, tenemos un tío que vamos matando zombies ahí con violencia y sangre. Y tenemos también un pequeño toque de RPG, o juego de rol, para que no sepa lo que es RPG. Sí, el juego no es de miedo, es de acción. Pero tiene el toque de los zombies, de ahí un poco de causarte... No son zombies de miedo, a los Resident Evil. Son zombies, lo que pasa es que... Resident Evil tampoco es que dé mucho miedo ya. Pero la premisa de zombies, como tú estás a luz del día, uy, no te va a dar miedo, pero es la cosa de cagarte, de que te agobierte. Cagarte, la... llevas un machete de 2 metros, no te va a dar miedo. O tienes tu machete en llamas... El canabo. Que los cortas como si fuera mantequilla, sí, yo creo que es subido ahora. Es la hostia, la verdad. Pues eso, también lo que estaba diciendo, tiene un poco de RPG porque puedes ir modificando, mejorando, reparando, creando tu arma. Sí, es una cosa que está muy bien, va subiendo nivel, nuevas técnicas... La verdad que el personaje va subiendo de nivel, lo puede ir... ¿El personaje también sube de nivel? Sí, señor. Puede ir mejorando sus habilidades y le puede meter, oye, que quiero que corte más, que la posibilidad de que le corte un miembro sea el 25% más alto. Tal, pues lo pone. Y te va mejorando al tío. Y bueno, también podemos decidir si hacer una misión o no. Cuando alguien nos pide ayuda le decimos, pues no me sale la polla hacer esa misión porque lo que me ofrecen no me interesa. Eso está bien. Sí, también después cada uno se puede ir a hacer una misión por ahí, tener experiencia... Cada uno le da su experiencia para todo el equipo. Sí, es efectivamente. Y bueno, este juego tiene el modo historia y tiene el modo cooperativo, que la verdad que es el modo cooperativo para 4 personas. Creo que en este caso yo me lo paso en el modo cooperativo junto con el señor Quiniela. Pero vamos, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, la historia no cambia en absoluto. Si os estáis preguntando que, ¿cuál me paso? La historia es la misma. O sea, no te va a afectar realmente a la historia. Tú cuando estás jugando solo, si hay otro jugador del país que sea... Al lado tuyo te pone, tal jugador está en la misma zona que tú, quieres unirte a él, dale este botón, sí, clac, le das, efectivamente. Y si esta acepta, os unís y estáis en la misma misión jugando. Efectivamente. Pues eso, que no afecta, que no hay ningún problema con eso. El juego le echamos unas 23 horicas o así, unas 23, 24 horas tiene hecha el juego, o sea que... Sí, nos lo tomamos con calma, pero... Sí, fuimos tranquilos porque lo quisimos saborear bien, porque el juego en cooperativo se hace bastante interesante. Y... Bueno, pues eso, ya te digo que el juego se desarrolla en mundo abierto, debemos ir básicamente ahí ayudando a la gente, a los supervivientes que vayamos encontrando e intentar salir de esa puta isla de una vez. Sí, me pregunté, bueno, los gráficos, ¿este juego cómo se ve? ¿Tiene buenos gráficos? Pues que habréis visto vídeos y tal. Pues el juego la verdad que está bastante a la altura de la época en la que estamos. Yo lo juego en PC, como ya he dicho, y el juego está muy cuidado en ese aspecto. La isla de Vanoy está perfectamente creada, agua, árboles, casetas, todo está muy detallado y tiene todo bastante vida. Todo el movimiento. Los zombies y criaturas que salen también están muy cuidados, modelados perfectos, en rasgos asquerosos. Y a la hora de reventarlo, el resultado es sublime. Los bichos de estos juegos están diseñados, la verdad, que de puta madre. Están por capas, le vas partiendo los huesos y la piel, y se va desgarrando el músculo y se ve todo. Da bastante asco, la verdad. Sí, que es cuando te pones con los zombies estos más grandes, que normalmente de una tajada no los revientas, le metes un mazazo con el hacha o lo que sea y ves cómo le vas desgarrando. Se va cayendo la piel y luego los músculos. La carne. Y lo dejas en huesos, lo dejas en los huesos. Es impresionante. Es ponerte ahí y dices, estoy aburrido, voy a ponerme a matar zombies. Empiezas a arrancar piernas, brazos y exagerado. Sí, la verdad que ese aspecto está muy cuidado el juego. Y eso, pues que os guste un poco el gore y la sangre, este juego da una pequeña dosis interesante. El apartado sonoro. Pues aquí no tiene una banda sonora... normalica, tampoco te ofrece nada nuevo, tiene una música de tensión cuando la necesitas y un poco de relajación cuando vas explorando y dándote vueltas por la isla y demás. No tiene gran cosa. En cuanto a efectos de sonido, ya lo que es el sonido del juego es la hostia, porque yo lo juego con unos cascos y da gusto. ¿Está doblado en español? No, está en inglés subtitulado. Sí. El juego no tiene doblaje, pero la verdad que las voces son bastante buenas en su idioma original. La canción principal del juego es la que canta en negro. La canta en negro, efectivamente. El personaje en negrata. El rapero. La canción que le hizo famoso. Está. Pues eso, el apartado sonoro, ya te digo, tiene un buen sonido, da gusto salir, se oye la sangre a chorro como Dios manda, y los huesos partirse, eso es todo un disfrute. Y bueno, ahora os voy a contar unas cuantas curiosidades al margen de esto. Es que decir que se está desarrollando la segunda parte del juego, por lo que he escuchado. Sí, señor. Una para móvil. Bueno, está en el aire. Vale. Eso, la verdad que bueno, me ha dejado un poco... No lo queremos. Lo dejamos ahí. Bueno, los Causal Gamer que escuchen el programa les interesará. Sí, sí. Efectivamente, está muy bien que lo hayas dicho. Bueno, por lo que estaba diciendo, que van a hacer una segunda parte, parece ser a continuación de la primera, por una cosa que ocurre al final de la primera parte, que no diré, ocurre y comienza la segunda parte que están desarrollando. Yo lo dejo ahí. Ahora mismo, Watson y yo nos estamos mirando fijamente y no sé de qué me habla. Porque Quintela no lo sabe, ahora se lo diré cuando estemos fuera de antena. Sí, mejor. Y, en fin. La otra cosa interesante, que la compañía Lionsgate, que es responsable de sagas como Saw y demás, también ha comprado los derechos para convertir este videojuego en película. No sé. De lo que estamos hablando. Que la van a cagar, por lo que he oído, no va a ser un retrato fiel del juego. Quieren intentar hacer una versión de una familia que quiere huir de... Está acorralada en una isla infectada de zombies. Vamos, va a ser más de lo mismo y no... Va a ser una inspiración. Es que lo que es jugable aquí en este juego no lo puedes transmitir en una película. No. Es que su fuerte no es el argumento, precisamente. No, entonces, si este juego de argumento, como la verdad es que no tiene, no gran cosa. Entonces lo de la película sería algo similar al primer tráiler que sacaron... Bueno, tráiler, un teaser de Island, donde, no sé si lo llegaré a ver, donde una familia está en el hotel y sale como lo matan los zombies. Lo curioso es que salía de atrás, o sea, del final del tráiler hacia adelante, marcha atrás. Pues estaría bien que fuese basado en eso. No sé, yo no lo vi en especial, pero la gente estaba súper hipeada de que, ¡oh, se ve todo guapo, no sé qué! Una familia era. Se supone que posiblemente sea eso. Pero no le veía nada especial, no sé, la gente estaba flipándolo y... Sí, la gente sabes tú que flipa con poco. Y ya comenta eso de la familia en la película y es fácil, no sé. Sí, eso es lo que he leído. Que se base en esa familia en particular, no lo sé. Bueno, pues nada, ahora sí, seguramente después de escuchar esto, pues lo querréis comprar. Entonces diréis, ¿cuánto vale esta mierda, tal? Bueno, pues lo voy a decir. Si según la plataforma os diré que empecé ahora mismo, tenemos la edición GOTY en Steam, lo podéis comprar por tan solo 10 euros, que está de puta madre. Que ¿A 10 euros? A 10 euros. Hoy mismo lo he mirado. No. Tú has visto, porque tú tienes el de Island. Entonces, si es por eso, vale 19,99. Exactamente. Es que a ti te pone lo que es la actualización. Bien. O sea, actualizarte la GOTY. Bien. Que pagas 10 pavos para actualizarte la GOTY por dos DLCs. Son 10 pavos para mí porque ya lo tengo, pero si te lo quieres comprar nuevo, vale 19,99. Incluye dos DLCs, incluye un pequeño modelaje de un arma especial para que te hagas para jugar. Luego ya lo veréis que a lo largo del juego, si jugáis, veréis que hay unos pergaminos que son modelos de armas para que te los vayas creando en el banco de trabajo. Sí. Y parece ser que esta pequeña opción de que incluye el GOTY es ese arma especial y los dos DLC. Pero yo los 10 euros esos que veo de más, yo no los veo. Lo veo un poco, no sé. Porque vamos, la edición normal te la puedes encontrar sobre los 10 euros, 9... Sí, la edición normal estará por 10 euricos, la GOTY por 20... Y por los DLC esos, yo no le digo. Los DLC no creo que le aporten mucho al juego, la verdad. Y si lo queréis comprar en otra plataforma, pues en Xbox y PS3, rebuscando un poco en las páginas de importación, lo podéis encontrar sobre 19 euros, 18 aproximadamente. Eso sí, no vaya ya al game porque os van a abrir el culo y os lo cobrarán a 40 y se quedarán tan frescos, ¿vale? Y bueno, pues eso, en definitiva, ¿qué diré? Que Dead Island es un juego que aporta unas 20 y pico de horas de diversión. Bueno, la edición GOTY de Dead Island creo que ha salido a 30. A 30. Ya tiene su tiempico. Está bien, el juego tiene ya casi, va caminando para un año ya. Si eres de consola, pues tú puedes gastar 30. De consola, eso. 20 pavos, 30. Pero vamos, lo suyo es Steam. 20 Steam y eso sí, jugarlo en cooperativo. Porque... Se multiplica la diversión, vamos, no tiene color. Sí, el juego, si lo juegas con un par de amigos, te diviertes como un cochino y lo pasas de puta madre. Y la verdad que es un juego, aunque no tenga gran argumento, la verdad que no le hace falta. O sea que por 20 euros como mucho, te tiene un juego que yo no me lo pensaría. Para mí es un juego imprescindible en tu biblioteca videojueguil. Pues sí. Y bueno, ya que veo que has terminado. Sí, bueno, yo ya he terminado con este análisis. Espero que os haya gustado y no se os haya hecho pesado. No poco. Bueno, yo me lo paro entretenido. Yo, la no sé, como también he jugado. Lo he hecho lo mejor que he podido. Y bueno, pues vamos a dejar listo en harto. Voy a analizar... Sí, bueno, el señor Quintillán nos va a analizar el Slabet de la 360. 360 y Play 3, claro, pero bueno, el que ha jugado él es de la 360. Bien, el nombre completo es Slabet Odyssey to the West. Bueno, mi pronunciación de inglés no es que sea la panacea. Bueno, sí, es así. Pero bueno, Slabet Odisea del Oeste. Para que lo entendamos. Bien. Y bien, pues aquí tenemos un juego de Ninja Theory, que son los creadores del exclusivo juego de PS3 Heavenly Sword. Este juego no he podido tocarlo, ya que no tengo la mala suerte de tener una PS3. Pero sí tengo la mala fortuna también de tener una Xbox. Así que gracias a ella he podido probar este maravilloso juego. ¿Te da igual tener una que otra porque ya no toca la consola? Pues sí, ya. Ahora sí. PC. Bueno, un juego muy infravalorado, quizás no una obra maestra para muchos, pero sí, sí lo es para mí, tanto argumentalmente como artísticamente. ¿Y para mí? Para mí, la balanza perfecta. Pero bueno, ya os comento que este análisis es un poco fanboy de mi parte. Pero qué coño, nunca me ha sorprendido un juego con solo probar una puta demo, ¿sabes? Este me dejó el culo roto. Así que... Pues yo me recuerdo uno. ¿Cuál? Pues Dan Mesías, ¿no te acuerdas? Hostia, bueno, pero... ¡Ah, qué guapo el demo, no sé qué! A la semana comprado y a la semana vendido. ¡Madre mía! Era una mierda, macho. Era una mierda. Es que tío, no puede ser. Es que yo lo tenía como si fuera un Oblivion. Y después dije, vaya puta mierda. Que también el señor Alberto me intentó vender el juego. Cabrón. No, yo me lo pasé bien, no estaba mal esto. Yo no me lo pude pasar, lo tuve que vender porque tengo mucho asco en mi leja. Pues bien, el Leiber nos mete de lleno en un mundo posapocalíptico, en el que sus ciudades derrumbadas llenas de matujos y mierda, como si hubiera pasado cientos de años de nuestra civilización, el agua está contaminada y todos los enemigos serán robots. Sí. Supuestamente hechos por el hombre y que quieren esclavizar a la humanidad y desextinguirla. Supuestamente hechos por el hombre, ¿no? ¿Qué lo va a hacer? Los robots, tú es que empiezas, tú no sabes quién ha hecho los robots. Unos robots van a hacer otros robots. Bueno, eso se va sabiendo después. Mira lo que pasa en Terminator. Skynet. Bien, pues nosotros nos meteremos en el papel de Monk, un hombretón bastante ciclado, en el cual apareceremos en una fortaleza flotante llena de esclavos en jaulas, custodiada por estos robots de los que hablamos, y nos encontramos encerrados en una jaula. Y la cuestión es que llega una chica llamada Trip, nos saca sin querer con alguna explosión haciendo las gilipollas para escapar. Sí, sí. Y ahí empieza nuestra historia. A partir de ahí, sin ninguna intro que cuente la historia ni hostia, conforme vayamos avanzando en la historia, nos iremos enterando de quién es Trip, de quién somos nosotros, de dónde vamos o qué narices le pasa a la humanidad para acabar en este estado. Así es. Esto es algo que nos hará querernos pasar el juego del tirón, ya que veremos las cosas que les pasan por la cabeza, que sienten, algo que una cinematográfica no puede llegar a reflejar, y nos hará comprender el vínculo que se va creando entre los personajes. ¿No has jugado tú a Final Fantasy III? Bueno, ni tú tampoco. ¿Cómo que no? Me has metido. ¿Te lo has pasado? Sí, hostia. El de 360. Sí, pero si decías que era una mierda. Yo dije que era una mierda. Pues sí. Dije que hay mejores, pero no que sea una mierda. Cinemáticas son media hora de cinemática y 10 horas jugando. 20 minutos de cinemática, otros 5 jugando. Sí, así. ¿Cómo metas 10? Y ahí te cuenta, la historia te la cuenta la cinemática. Bueno, y transmite. Si está bien, pero. Nada, no me compares, no me compares. Es mejor jugarlo como en Half-Life. Si lo probara, ya me contaría. Grande Half-Life. Si no has jugado. O Portal 2. Mm. Alberto me saluda con la mano, asintiendo. Sí. Sí, señor Alberto, que es uno de los mayores fans de Portal, de la saga Portal, que se la ha pasado 3 veces ya. Visitas de Portal, vamos de Portal. ¿Verdad? Gorras de Portal. Genocidios del Portal. Y ahora está echándose una Fanta como si estuviera en su casa. No te cortes, Alberto. Un saludo. Un saludo a los viejos. No hablar, tío. Ni puto caso. En fin, lo que iba diciendo, mientras Alberto nos va poniendo en nuestro refrigerio, la historia, a no tener la cinematográfica, por así decirlo, una cinematográfica. Ni una, no tiene ni una. No, a ver, sí tiene cinematográfica. Cinemática, dirá. ¿En qué se diferencian? Bueno, que cinematográfica es, digamos, una escena cinematográfica que es más de cine. Esto se llama cinemática. Te vaya explicación de mierda. Bueno, vale, vos. ¿Cinemática? ¿Mejor? Sí, mejor. Vale, pues no es que te ponga una cinemática justamente cuando empiezas la historia y te cuenta, pues, estás en tal sitio, tal, sino pum, aparece y a partir de ahí, pues, te tienes que ir enterando la historia. Si tienes parones en los que tú después, por ejemplo, de matar a un monstruo, pues te sale una cinemática y un poco de historia. Pero me quería referir a sí, que empiezas el juego y empiezas sin saber una mierda. Sí, la verdad es que hasta que no llevas la mitad del juego, por lo menos, casi que no te vas enterando de lo que pasa. Sí, vamos, al final te deja con el culo partido. Bueno, al final ya, ahora después lo comentaremos. Es que cuando llega al final, ya directamente ya te enteras de toda la historia y ya dices, vale, Es que realmente te enteras del juego al final. Es que yo me recuerdo perfectamente el momento de pasarme el juego. Era por la noche y es de los juegos que dices, chapó, me quito el sombrero, qué hijos de puta, cómo me han dejado. Sí, sí, está directamente, hostia, me voy a pasar el juego, pero todavía no me he enterado de qué va. Y zasca, toma. Sí, oh. Son 5 minutos finales que dices, ole. De película, en serio, eso sí que pasa una película, sí, sí. Cojones. Y bueno, cambiando al tema jugable, nos encontramos con un juego en tercera persona del género beat'em up, ya que los hack and slash son con armas de corte. A ver, me explico. En los hack and slash, el protagonista siempre lleva un arma de filo, ya sea un cuchillo, una katana, una espada y cosas así por el estilo. Por eso su nombre de hack and slash es de corta y raja en inglés. Sí. ¿No, señor Alberto? Sí, nos asiente con la cabeza. Como sería, por ejemplo, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Dave McCray. Dave McCray también, porque es de, aunque sea disparo, sí, lleva su espada. Bueno, todo lo que pueda imaginar, God of War y todo. Sí. Los beat'em up entrarían en los juegos de pelea tipo Street Fighter o Street Ray. Y si no me equivoco, en los juegos hagan en la, pero sin armas cortantes, o sea, con armas cuerpo a cuerpo, con palos. Sí. O sea, no con filo, que es donde entraría el Slave. Bueno. Después de esta clase didáctica de gilipolleces friki que no valen para nada, pues sigo comentando la jugabilidad. Está bien que lo digas, que luego la gente no se entera. Sí, por eso lo he comentado. Efectivamente. Bueno, aparte de combate, tendremos plataformas con sus toques a los Assassin's Creed, que salvando mucho las distancias, ya que las escaladas son casi guiadas y prácticamente imposible caer. Sí, la verdad es que sí. Vamos, tú le das el joystick al lado y eso casi lo hace. También tenemos una fase en la que usaremos una especie de nube, como Monkey llama, ¿no?, el protagonista, que es como una barrera azul en forma de disco flotante. Y ahí es cuando dices, joder, pelo de punta, una vara roja repartiendo hostias y ahora una nube. Esto será Dragon Ball, ¿no? Sí, pues. Falta el KMKBK. Y ahí la cuestión es que busqué información y dices, voy a buscar la hostia. Y busqué en la Wikipedia y te encuentras con la perla de que el argumento del juego está inspirado en la obra china Viaje al Oeste, que también sirvió de inspiración a Akira Toriyama para crear Dragon Ball. Mira, Pero bueno, así de principio ya me voy a comprar. Ya ha dicho Dragon Ball, la verdad, la obra mágica. Tu infancia resumió en una frase. ¿Quién no ha visto Dragon Ball, Venga, chicos, que es de Dragon Ball, vámonos. Que te subes en una nube. Oh. Y bien, así de principio ya os recomiendo jugarlo en la dificultad más alta, porque si no, se va a hacer un puto paseo. Ya que el combate es bastante básico y sencillo. Y la escalada, como ya he dicho antes, no podéis caer mucho. Sí, no, la verdad que yo. Es muy difícil caerse. No te caes ni de coña. Y no te vas a equivocar en la esa porque va muy bien. ¿O no, señor Guaso? Sí, no. ¿Usted se lo pasó en fácil o? Yo creo que fue en normal o en difícil, creo recordar. Aquí curtido no hay. Pues yo creo que te recomendé que te lo pasara en difícil. Creo no que fue en difícil, En difícil, uh-huh. No. Yo creo que sí. Creo que no. Yo creo que sí. Yo lo dudaría. ¿Eran 100 puntos del oro? Apuesto aquí delante de que sí, nos escuche. Pues entonces 100, sí, 100 me dieron 100 puntos. Ya, vamos a meter a tu Gamertag y a la Belt. Bueno, si son menos, decímelo. ¿Pones 50 euros encima de la mesa, Guaso? Bueno, aquí los pongo. ¿Ya son de papel? ¿Son falsos? La vuelta, venga, yo tengo 50 euros. Pero, ¿vos tú tenés 50 euros? Venga, hostia. No, venga, vos. Este más volado a cerrar, venga, tía. Ya comentaremos en el siguiente podcast, pues. Bueno, y para los gráficos, pues visualmente, el Slave es muy atractivo y sí, tiene personalidad. Está cuidado. Unos entornos que quizás, unos paisajes que no varían mucho, por lo menos al principio, pero la verdad es que no te cansas de verlo. Son bonitos, la vez. Y visualmente entra por los ojos. En cuanto a su banda sonora, que escuchamos de fondo, por cierto. Mm-hmm. No es que destaque, pero acompaña muy bien creando las atmósferas de tensión y demás. Sí, está muy bien. Lo que se le pide a una banda. Sí, sí, no. Cumple, pero tampoco es que resarte nada como para decir, voy a bajármela y a escuchármela, no. Pero bueno, tiene también voces de doblaje en español, que para mi gusto no están al nivel de Dead Space 2 o The Darkness 2. No. Que tienen voces muy buenas. Muy buenas, sí. Pero bueno, bastante aceptable, no nos podemos quejar. Sí, como también. Juego a los Resident Evil 4 en español neutro. Pero no, Alberto, ¿tú qué dices? ¿Español neutro está a favor de él? ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? ¿Sí en ecuatoriano? Bueno, señor Alberto, todo un misterio, nunca habla. Sí, es como tener aquí a un inválido. Y bueno, concluyendo ya con el análisis, pues el Live puede tener alguna carencia, pues en su jugabilidad mismo no llega a despuntar de lo simplona que puede llegar a ser. Sí, es muy simple. Pero su conjunto hace de este juego un título divertido y gratificante, puesto que su historia es narrada de forma bastante sublime, sí, a mi gusto. ¿Es que te lo pasaste en 8 horas por ahí o menos? No es muy largo. Se tendrá sobre 8 o 10 horas. 8 o 10 horas, sí. Pero vamos, te lo pasas de puta madre. Cuando me pases Dark Souls me lo dejas. Venga, a ver. Ahí lo tienes en mi estantería. Ya no vuelve. Bueno, lo bueno es que te vendió ya el juego, que ya era. Sí, espero que se lo haya vendido a alguien más. Pues esperemos que sea verdad y si alguien se lo compre, gracias a mí. Pues sí, y bueno, quería preguntarte yo, ¿por cuánto está el juego este ahora? Porque cuando te lo compraste tú ya estaba barato. Pues más o menos al mismo precio. Ya sabes que de 15 euros no suelen bajar, pues ya está disponible en 360 y en PS3. Sí. Y bueno, aquí en España, no sé a qué precio andará, pero yo creo que solo a los 20 euros quizás ya. Está muy barato, la verdad. Si lo encuentras, es que aquí va a ser un juego difícil quizás de encontrar. Sí, de segunda mano sí he visto alguno. ¿A qué precio? 8 euros. ¿8 euros? Hostia. Pues perfecto, por 8 euros, 8 euros no os lo penséis. Me acuerdo que llamé yo a Watson para decírselo si le interesaba. Sí. Pues 8 euros es para comprárselo ya. Y he echado un ojo a las tiendas de importación de Inglaterra y en PlayStation 3 lo tenía a 15 euros. Con la mala noticia de que en PS3 está en inglés. ¡Oh, qué casualidad! Sí, a veces pasa en 360 y otras veces en Play 3, pero no lo hace. Bueno. Y en Xbox 360, que yo lo compré también de importación, viene totalmente traducido al español. Pues sí. Y está sobre los 18 euros. Pues muy bien, la verdad es que sí. Un gran juego. Y bueno, por lo tanto, mi nota es de imprescindible. Vamos, o sea que para la aleja o para la estantería, como diría la gente que no es de Murcia. ¿Por qué? Sí, porque la palabra aleja proviene del murciano, del panocho, no existe en el diccionario de la RAE. Me jodas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Alberto me comunica que sí, entonces confío en así, él. Esa y muchas más que... Y bueno, aquí el final de la sección de obras infravaloradas de Maese Quiniela. ¡Oh, un aplauso! Gracias. Bueno, pero sin fliparse, ¿no? Bueno, déjame fliparme, para unos que me aplauden. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya los oyentes van subiendo. Debo decir que el programa anterior ya tiene 60 visitas. ¡Dios! ¡Oh, 60! Porque la habrán dado al play, habrán escuchado los primeros 5 minutos y habrán dicho... Bueno, pues por lo menos cuenta como una. Y bueno, pues nada, vamos a terminar la sección de análisis con el análisis del gitano de Sergio Rubles, que nos va a hacer del juego Magic and the Forsaken Kingdom. Bueno, sí, lo voy a intentar hacerlo porque, buen día, después de que habéis hecho vosotros. Sí, la verdad es que hemos dejado el listón a 3 metros sobre el cielo. ¡Qué gracia! Pues nada, eso, voy a intentar analizar el Magic and the Forsaken Kingdom. Dios, qué pronunciación de inglés, siempre me sorprende. A ver, ¿es Magic and the Forgotten o the Forsaken? ¿Cómo es? A ver, todo, deleita, ¿no? Dios. Te digo, yo no sé. Pero vamos a decirlo en inglés. En inglés también no sé, te da vergüenza. Forsaken Kingdom. Con bien. ¿Merdin Kingdom? No, hostia. Y nada, es un juego desarrollado por Game Republic. La verdad que yo esa compañía no la conozco. Yo tampoco. Sé que ha hecho el juego Folklore para PlayStation 3. Ese es bastante famoso, ¿no? Sí, Folklore. Bueno, no lo hemos jugado ni lo vamos a jugar. No, porque no tenemos la PlayStation 3, sino quizás sí. Sí, dicen que está muy bien. Pero antes de seguir, ¿de qué plataforma es el juego este? Aparte de Xbox, que ya lo has dicho. Pues Xbox y PS3. Solo, vale. Solo. Plataformas superas como decís vosotros... No lo quiero en PC, tranquilo. Vale. Sabes tú que sí. Bien, sigue. No te nada, por eso, a jugar a Magic es imposible no pensar en otros juegos como Ico, Shadow Colossus... El propio Lava que has dicho tú. Son juegos con ambientaciones preciosistas que consisten en la cooperación con otro personaje. Por lo que has dicho tú, que el Lava cooperaba con una mujer. Sí. Bueno, no lo he dicho, pero sí, en el Lava la mujer con la que estás tiene que ir colaborando en algunas ocasiones montándola en alguna plataforma. Pero sí, tampoco sí. Tampoco he querido... ¿no? A veces más bien un por culo que esté la tía contigo. Sí, más bien protegerla. Es que tampoco quería hablar mucho del tema para no hablar mucho el argumento porque es su fuerte. Pues aquí en el Magic todo gira en torno a la relación entre los dos personajes, que es un joven. Un jovenzuelo. Un jovenzuelo ladrón y el Magín. Pero es un macho también. ¿El qué? El Magín es. No tiene sexo, sí, es un macho. No, pero tiene bicha, ¿no? Pues no sé, llevámoslo X. Puede ser que el final del juego sea. No sé, se lo tapa la del bajo. Con final erótico. Y eso que estaba hablando, no me dejé ir. Como en la peluquería de los chinos. ¿Por qué? A ver. Es que esto viene fuera de lugar, pero en el canal Explora hay un programa de trabajo duro, una cosa así se llama, y hay uno que daba citaciones, ¿no? Para ir a juzgado. Y el tío se va a una tienda donde dan masajes, se la tenía que dar una china, ¿no? Y para eso me estás cortando el análisis, para contar. A sacar el tema. Venga, tía. Sí, de que esto pinta bien. Ahora, ya que lo hemos contado, ya lo cuento todo, hombre. Y ya, pues bueno, va a darle la citación a la china. Al salón de masajes y entra, abre la puerta, se encuentra follando con un payo y dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto era de masajes? Sí, pero con final feliz. Sí, de masajes la polla. Hacho llegar chulo con un bat de béisbol, sería el Cali. Hacho muy guapo. O sea, es que el canal Explora... Sí, la verdad es que recomendamos el canal Explora porque tiene cada cosa... Fa. Y bueno, no te corto, sigue con tu... Ya sabes que te hagan hacer nada. Venga, sí. Tu análisis, hombre. Pues cuando te pones a jugar al Magín, pues... Tú tienes así un encanto de fantasía, parece un cuento. Y nada, para mí es un juego infravalorado, como el Lave. Sí, la verdad es que sí, ventas también muy pobres. Son ventas pobres que por lo tanto no habrá una segunda parte, tipo como el Lave, pero a la gente le gustaría seguro. Bueno, en Lave ha habido rumores, pero ya de ahí a que sea verdad, quién sabe, pero a lo mejor algún día. Pero la verdad es que el hilo argumental, no sé yo hasta qué punto se puede continuar. ¿El de qué? El de Slaver. No sé. Todo se puede rascar. Sí, ahora se puede. Sí, ¿por qué no? Todo se puede. Ya bueno. Que sea bueno, ya otra cosa. Bueno, sigue. Bueno, empieza el juego, manejamos al ladrón, que no tiene nombre. No lo sabe, él mismo no sabe su nombre. ¿Vale? Más adelante, Magín le dará nombre, pero no voy a contar por qué para no dar spoiler. Sí. Bueno, la jugabilidad del juego es muy sencilla. Controlamos al ladrón. Que ataca y salta y todo eso, y damos órdenes a el Magín. Sí. Mueve tal pilar, mueve una caja, ayúdame a saltar, no sé qué, y luego nos ayuda también a los combates. Lo llevas con un guardaespaldas, ¿no? Pero tú llegas a manejar. No, al Magín no lo controla. Ah, vale. En toda la aventura. Pero le manda las órdenes. Ya. Ataca a tal, muévete aquí, súbeme a la espalda para saltar. Y conforme vamos avanzando el juego, subes de nivel también. Ya es cuando empieza el juego, yo que sé. Ah, tiene nivel. El personaje sube de nivel, aprende nuevos ataques. Y luego el Magín propio, pues va comiendo fruta y aprende poder de fuego, poder de electricidad, poder del viento. Entonces, ¿qué fruta come? Porque, bueno, la virgen. La fruta del rabo. La de la pasión, guaso, la de la pasión. Con el Magín. Sí, dice, ponte a cuatro patas. Y ya, pues... Tienes que combinar las habilidades para pasar los niveles. Combinarlas así a tipo puzzles, ¿no? Sí, es todo un puzzle. Tiene puzzle y momentos de acción. Pero casi todo es un puzzle. Tendrás que pensar cómo muevo esto, cómo muevo lo otro. Suelen ser muy complejos. Es la gracia del juego, hombre. Si se pone a jugar a Watson, yo creo que se quedará atascado en alguno. Sí, lo más probable, como en el Portal 2. Pero no, son puzzles bastante sencillos. Y no, algunos así, algo más difícil, pero qué va, son fáciles. Y eso. Y de tema argumental, no sé, dime un poco de qué va. Pero argumento. Pues nada, al principio sale una cinemática en forma de cuento, la verdad que muy guapa. Al contrario que el Slaver, no te cuentan nada. Nada, pero es un trocico, con todo así en dibujo. Sí. No es cinemática, es en dibujo. A lo cuento. Y eso te cuenta un poco que la oscuridad se expandió por todo el reino, no sé qué. Entonces el ladrón va al palacio a ver lo que ha sucedido y ya pues rescata al Magín. Empieza la aventura ya, que tienen que acabar con la oscuridad, luchando contra los antiguos miembros del palacio, que se habían sucumbido a la oscuridad. El rey, la reina, más gente, más guardador. Y rescatando a la princesa. Y no digo más. No ha soltado muchos spoilers, porque ya como yo no me sé la trama, tampoco te sé decir. No, pero la trama es interesante. Bueno, señores, nos contamos al final y nos tenéis que comprar el juego. ¿Estamos ahorrando cuánto? No, al final la verdad que no lo esperaba yo. No me gustó mucho, pero bueno. ¿Y de gráficos qué tal anda el juego? Hombre, hay que pensar que el juego es de 2010. ¡Qué antiguo! Tampoco es tan viejo. Sí, pero que lo importante no son los gráficos del juego, es la ambientación. Sí que el modelaje, el modelado de los personajes está muy bien, sobre todo en Majin. Sí, es lo bueno del juego, en Majin. ¿De que se llame así? Sí, el monstruo se llama... El modelado. El personaje, su forma, lo que dice, lo que habla, tiene momentos de humor. ¿Pero habla el monstruo? Sí, habla. Yo puedo hablar con él cuando quiera. ¿Y ya? ¿Ya compramos uno ya? ¿Y habla? Ponme un Majin. Bueno, ya, su banda sonora y tal, ¿qué tal? La banda sonora es buena, y más que está doblada en español. Bueno. Sobre todo la voz de Majin es muy buena. Sí, intentaré buscarla. El resto de personajes no es... Intentaré buscarla y la pondré de fondo aquí en tu análisis. Bueno. A ver qué tal es. Será lo suyo. A ver cómo me gusta. Bueno, señora, entonces si ahora no estáis escuchando, seguramente escucharéis la banda sonora de Majin. Vosotros mismos opináis. Eso. Y eso, que ahora mismo está por 20 euros, nuevo. Muy caro para mí. Bueno. Cosa que sea más de 10 euros que no lo valga, no sé. No vale, usted. Bajarse la demo, tenéis, por lo menos en 360 tenéis la demo. Y en PlayStation, pasa que la demo, al principio del juego, hasta que no consigas poder, como he comentado antes, de fuego, de rayo, no tiene chicha. Pues, ¿sabes? Yo el Slaver me lo compré por la demo. Ya... O sea, no te puedes fiar mucho por la demo. Los jugadores pro, estos que juegan a shooter y a Yasaku, y a juegos de conducción y todo eso, el juego este a lo mejor juegan y dicen, vaya puta mierda, es muy infantil o piensan cualquier cosa de esto. Es que es... Pero hay que dar una oportunidad. Un nivel más cani. Aunque la gente que juega los juegos de coche y de fútbol no es que se les pueda dar una noción de que son expertos en videojuegos. Sí, el más guante y jugar FIFA. Porque vamos a echarnos FIFA, vamos a echarnos un Need for Speed. Vamos a echarnos una FIFA. Conclusión, que es un juego innovador, original y que lo rompe. Venga, pues voy a sacar el coche y vamos al game. Venga, vámonos. Y bueno, frikis y señoritas, hemos llegado al final del podcast, pero bueno, mis colegas han tenido que ir por motivos de gilipollas. Esperemos que os haya gustado bastante, por lo menos este mejor que el anterior, por lo menos con que os haya gustado más ya me conformo. Y bueno, queda despedirme de mis colegas Watson y Sergio, y recordad, no juguéis a ningún juego al que yo no jugaría. ¡Agur! Más tarde en Game Nueva Condomina. Bueno, pues vamos a meternos en la caja de segunda mano a ver si encontramos sí, un Mac. Sí, aquí más que mierda. Mira, he encontrado el Modern Warfare 2 a 40 euros. Esta gente, yo no sé, le piden consejo a su puta abuela para poner los precios. Madre mía, y el Modern Warfare 3 a 70, más bueno, caro que nuevo, socio. Madre mía, qué disparates. Bueno, yo creo que aquí no hay nada, ¿eh? ¿Pero qué juego venías buscando? No, hemos venido por el Magin, coño. ¿El Magin ese de mierda del monstruo ese de hierba? Digo, vamos a ver si está baratito, menos de 10 euros. Dios, bueno, vamos a mirar, vamos a preguntarle al dependiente de ese gordo sí, con la calva. Sí, porque no lo encuentro, venga, vamos para allá. ¡Hola, señor! ¿Tiene el Magin? ¿El Magin? ¿Eso es el Magin de Gathering ese de las cartas? Ah, ya, sí. Pues espérate que lo mire en el ordenador. ¿Qué se llama Xbox, oiga? Ah, no, nos queda uno, nene. Bueno, pues me lo llevo de mi mamá, me lo pago. Espera, que te lo voy sacando. Pero ese plástico... ¿Qué mierda plástico? Esto no lo han devuelto y yo te lo vendo. Bueno, pues me lo llevo. Venga, pues te lo pongo. No sé, a lo mejor de segunda mano. Bueno, porque me gusta mucho, mi vida. Venga. Hasta luego. Disculpe, ¿tiene el Magin antes Forsaken Kingdom? Pues se lo acaba de llevar ese gordo de la cara llena de grano. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Pero por aquí, por 360? Sí, sí, me quedaba uno y se lo ha llevado. Hostia, voy a ver si se lo quito, gracias. Hasta luego. Ah, Gordinfla, he visto que has comprado un Magi. ¿Me lo venderías por 10 euricos o qué? ¿Tú qué dices? ¡Vete a la mierda! ¡Este me lo voy a pasar yo a mi casa esta tarde! ¡Adiós, que te den pringao! Te infla hostias, hijo de puta. Joder, ¿escuchas? ¡La poli! ¡Los monos, coge el juego!